Hay un padre que vela por ti, él siempre está allí, cuando lo necesitas más. Hay una madre en tu corazón, ella te da mucho amor y mucha compasión. Eso es lo que anhela un niño, este es su soñar. Cómo duele cuando no es realidad. Por eso estoy aprendiendo a confiar en ti, en mi caminar. Aprendiendo a confiar en ti, mi corazón sabe que es la verdad. Aprendiendo a confiar en ti. Qué difícil es. Padre, niños tienen que crecer. Para crecer tenemos que confiar. Para confiar hay que acercarse a ti. Me dices que me quieres abrazar, y es lo que necesito más, pero qué difícil es confiar. Tengo este dolor por dentro, es difícil de contener. Cuando hay mucho que ganar, siempre hay mucho que perder. Por eso estoy aprendiendo a confiar en ti, en mi caminar. Aprendiendo a confiar en ti, mi corazón sabe que es la verdad. Aprendiendo a confiar en ti.